Yo soy Calamardo, por si les queda alguna duda. Y me han mandado para que les traiga tres hermosos refranes del Salvador. El primero dice, donde menos... Ya lo repitiendo. Dios tarda, pero nunca... olvida. Dime, este otro, más vale un toma que dos te daré. Este no es salvadoreño. Este creo que lo escuché allá en el fondo de mi kini. Oh, don Cangrejo, es usted. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, Calamardo. Soy Calamardo. Y cuéntame, ¿tú eres bobo, espuma? ¿Esponja? ¿O quién eres? Es que no te logro entender acá con esa tu voz. Tengo una voz nasal. Una voz un poco... transgénica. Sí, soy yo, Bob Esponja. Bob Esponja. Me parece a ¿cómo se llama Bob Esponja, Eva? Bob Esponja, tú eres un... ¿Sabes qué no me gusta de Bob Esponja, amiguitos? Que es un tipo cuadrado. Y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Ya encontraste alguna novia, novio o novia? Porque contigo no se sabe. Pues no, todavía no. ¿O no piensas en hacer más familia? ¿Que nazcan más Bob Esponjitas? ¿Has pensado en incrementar la población mundial de el fondo de bikini? No, yo solo trabajo para las cangreburgers. Ah, sí. Ten cuidado con el tacaño de Don Cangrejo. Por ahí dicen que las malas tenazas y la mía que no se queda atrás, que tú le debes no sé cuántos piedrólares de, en concepto de cangreburgers. ¿Es cierto, Bob Esponja? Es mentira. Bueno, parece que a mí me salió un gallito. Mejor me voy. Pero no. Es que permítanme, venía yo por decirles unos refranes. ¿Quién tiene? También es que solo repetidos me salen. Esto es como cuando compras un chicle. Cuando te salen ahí los chistecitos repetidos. Hace más el que quiere que el que puede. Ese ya se los había dicho también, ¿verdad? Sí. Más sabe el diablo por viejo que por... diablo. Amor de lejos. Ah, este. Para los... Qué bueno que me tocó este. Amor de lejos. ¿Para los quiénes? Fíjense que están equivocados y equivocadas ustedes. Amor de lejos. Es que este refrán es más recientón. Es como tipo reggaetón. Amor de lejos. Felices los cuatro. Oh, como la canción. Hasta la próxima.